cayó de madrugada. Mi semiautomática la tengo bien cargada. Hoy habrá justicia y mañana en el infierno yo verá. Esta lluvia que arde, lluvia transparente, lluvia callada. Hoy llueven piedras al norte de la lluvia. Lluvia de miserias, lluvia que agota, lluvia que azota, lluvia homicida. Tucson, Arizona, 10 de la mañana, la lluvia de mi luz cayó de madrugada. Mi semiautomática la tengo bien cargada. Hoy habrá justicia y mañana en el infierno llorará.